tiempo a ver si cambiaba. Y tú dime a mí, al principio dijiste que ya que viviera las mieles de enero, ir a ver a la Virgen y luego llegaron las flores de mayo y a lo que es mi amor.